Como lo comentábamos en la apertura, en el comienzo del programa, en la tarde de ayer se produjo un extraño hecho en la capital de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, cuando la policía bonaerense detuvo a delegados de la Dirección General de Cultura y Educación, acusándolos por presunta coacción agravada debido a las protestas gremiales que llevaron a cabo a fines del año 2012 en la sede educativa. Los agremiados de ATE. Por eso se está convocando hoy a un paro para exigir la liberación de los delegados detenidos. Según denuncia ATE, la criminalización de la protesta social por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, obviamente Daniel Scioli, fue por orden del juez César Melazo y se detuvo a los delegados Alejandro Sánchez Moreno, María Inés Uro, Silvia Valdés Ábalos, Miguel Ciapina y Marcelo Ardetti. También la policía busca a Giselle Mendoza, el fiscal que entiende en la causa es Tomás Morán, y actualmente, dice el comunicado, los compañeros están detenidos dentro de los tribunales en la capital provincial, en 8 entre 56 y 57, donde durante toda la noche se convocaron distintas organizaciones y gremios afines y no tan afines también a ATE para exigir esta liberación de estos detenidos por parte de, como decíamos en el comienzo, policías de civil que se lo llevaron a detener en un auto sin identificación, ¿no? También de civil, no un patrullero como hubiese correspondido. Hay un video también dando vuelta por la web, el momento de la detención, cómo aplican la fuerza para llevarse detenido a uno de los trabajadores que se quería detener. Vamos a establecer comunicación telefónica con César Baliña, el secretario gremial de ATE, provincia de Buenos Aires. Buen día, César. Juan Manuel Quintanilla, Ariel Fichera, Agustín Casa, te saludamos acá en Mar del Plata. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Igualmente, a todos ustedes. Igualmente, César, ¿cómo está la situación ahora? ¿Cómo fue la noche? ¿Qué novedades hay en estas últimas horas? Bueno, ahora estamos concentrando todos los compañeros de los diferentes organismos del Estado, de acá de La Plata, también seccionales de ATE del conurbano, para hacer presión, para exigir que el juez Melazo firme la liberación de los compañeros. Anoche estuvimos en una vigilia con muchos compañeros. Bueno, acá llovió, hizo mucho frío, pero igual estuvimos firmes para que nuestros compañeros que están detenidos sientan el acompañamiento. Y como bien, muy bien vos lo relatabas, esta situación es una situación aberrante, es un atropello a nuestra organización, a los delegados, cómo fueron detenidos, policías, como bien decías vos, de civil. Y algo para aclarar, el video que se ve, al compañero lo detienen en una torre administrativa, sí. O sea, ahí, en esos pisos hay todas dependencias de... ¿cómo andas? Todas dependencias del Estado, sí. O sea, no era en un edificio particular. Claro. Y a los otros cuatro compañeros los detienen cuando salen de una reunión formalmente pedida con un alto funcionario de la Dirección General de Escuela, el secretario de Relaciones Laborales, Daniel Montes de Oca, que es el encargado, el responsable de mantener las relaciones entre los gremios y las autoridades de la Dirección General de Escuela. O sea, ni bien salen de una dependencia oficial, ahí los detienen. O sea, las autoridades de la Dirección General de Escuela de este gobierno los entregó a los compañeros, claro, con esta orden de captura. Y como bien decía, policía de civil, mostrando el arma con una impunidad, ni en las peores épocas de nuestro país se hacía esto, se hacían peores cosas, pero no a la luz del día. O sea, con una impunidad actuó la policía, con el aval político, del poder político, y nosotros estamos exigiendo la liberación ya de nuestros compañeros. Sí, digamos, César, ante todo, buen día. Esto se podría haber hecho de muchos modos, por la actitud, incluso que mostraba, que se puede ver en el video de este trabajador al que se llevaban detenido, se podría haber llevado mostrándole la orden judicial, pidiéndole que los acompañe. Se podría haber hecho de un montón de modos mucho más tranquilos y menos sospechosos, pero evidentemente esto es una decisión, enviar a esos dos móviles de civiles con 5 o 6 policías de civil que lo maniataron de una manera absolutamente violenta. Es un modo de hacer las cosas. ¿Ustedes han tenido posibilidad o se han escuchado declaraciones del juez Melazo o del fiscal respecto del accionar de la policía? Nosotros, totalmente de acuerdo. Digo, qué sé yo, cualquier hijo de vecino que tiene algún problema con la justicia o ningún problema, cuando sale testigo de algún choque, y te llegan las citaciones de la justicia, a tu casa, y después de 3 o 4 veces que vos no asistís, te dicen que va a ir la fuerza pública. Y cuando te va a buscar, si no cumplís, te va a buscar la fuerza pública. El policía vestido de policía, en un patrullero, te muestra la orden de para ir a declarar. O sea, como marca la justicia, puede estar de acuerdo o no, pero ¿dónde van? Acá fue un atropello. Nosotros hablamos con el juez Melazo, hablamos con el fiscal, nuestros abogados y nuestro secretario general, Oscar de Isasi, también compañero de Atenación, en este caso el secretario general adjunto, Cachorro Godoy. Lo único que estamos ahora preocupados y ocupados es en la liberación inmediata de los compañeros. Uh-huh. Después nos vamos a dedicar primero, cuando logremos liberarlo, a cambiar la carátula, y también a denunciar este atropello. Digo, esto fue sistematizado, fue pensado, fue orquestado, no fue que 4 policías al azar dijeron, bueno, tenemos una orden, o el juez Melazo, menos el juez Melazo, un juez con poder, un juez muy influyente en la justicia, no es que se levantó y dijo, a ver qué puedo hacer, desempolvó un expediente, no, los acusó y dio la orden, él, el fiscal, el juez de garantía, para que lo detuviesen así, y también con la complicidad, vuelvo a repetir, del poder político, porque las denuncias que se orquestaron para que se llegara a este punto fueron de funcionarios, de altos funcionarios de la Dirección General de Escuela, que saben cómo enfilar las cuestiones para que caiga esa acusación de coacción agravada. O sea que hay responsabilidad por donde quieras. Ahora, nosotros estamos centrados, preocupados y ocupados para que nuestros compañeros hoy recuperen la libertad. Y después sí nos vamos a ocupar para que el gobierno provincial pague el costo político que tenga que pagar, porque esto es un atropello a nuestra organización, a ATE. Uh-huh. Y tampoco podemos obviar el contexto en el que se da esto. Estamos a días nada más de que se venza el plazo de la conciliación obligatoria en el conflicto docente. Las declaraciones de parte del gobierno de la provincia en las últimas horas se hacen cada vez más frecuentes y más duras, en el sentido de que los docentes se avengan a aprobar o a tomar en consideración lo que ha propuesto el gobierno. Es decir, se han un contexto en el cual hay un conflicto docente muy vigente que no está para nada cerrado. Totalmente. Una de las hipótesis que uno puede pensar en estos momentos es también, ¿no?, de que fue orquestado como para leccionar, y que hay un correlato de mano dura, si tenemos en cuenta lo del Borda, ahora acá en la provincia de Buenos Aires, digo, y sí, en ese contexto, y también en el contexto de que en las paritarias provinciales, de los compañeros que estamos dentro de la 10430, el único gremio que no aceptó, fuimos nosotros. No aceptamos, bueno, porque fue en 3 veces, que termina en enero del 2014, en febrero del enero del 2014, que es un 20 y pico% que no alcanza, o sea, también en ese contexto, y en un contexto nacional donde está vigente la ley antiterrorista, que nuestra organización es una de las que exige que eso se derogue, ¿no? Estamos dialogando con César Balinia, secretario gremial de ATE, Provincia de Buenos Aires. Ahora, César, están convocados frente ahí a tribunales, ahí en 8:56 y 57. ¿Siguen detenidos allí? ¿Está confirmado eso? Sí. Sí, están acá los compañeros. En este momento entraron los compañeros abogados, porque aparentemente estarían nuestros compañeros con el juez Melazo, así que estamos haciendo fuerza, estamos esperando, y tiene el juez Melazo tiempo hasta las 12 del mediodía para a ver qué hace, si firma la excarcelación o determina otra cuestión. La denuncia o la carátula de la denuncia, coacción agravada, ¿tienen así conocimiento de qué tipo de penas, digamos, en caso de que el juez avance con esta carátula en la investigación? ¿Tienen idea cómo sería el tema de la posibilidad que puedan llegar a quedar detenidos? ¿Cómo es en este caso? Sí, hablan de 5 o 6 años de prisión, pero de eso nosotros lo estamos desestimando. La única hipótesis acá es que la justicia y el poder político haga lo que tenga que hacer y que sean liberados los compañeros. Y ahí dedicarnos a lo a lo que te decía anteriormente, a que se cambie la carátula, a que los responsables políticos se hagan responsables. Así que esperemos que la racionalidad en la justicia y en el poder político esté presente hoy y antes del mediodía ya con nuestros compañeros puedan recuperar la libertad. Y nosotros vamos a estar, y esto lo hemos definido en el marco de este paro provincial por 24 horas, que vamos a estar acá frente al Palacio de Justicia hasta tanto nuestros compañeros estén libres. Y si así no ocurre, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para conseguir la liberación de nuestros compañeros. César, te agradecemos este contacto con De la Azotea Mar del Plata, obviamente apoyando hoy el reclamo y acompañando la distancia, ¿no? Por esto que comentamos también hoy en el programa, fue muy terrible el modo en el que sucedió, ¿no? Porque podría, como decías recién, haber sucedido en todo caso de cualquier otra manera, pero llamó la atención también el modo, ¿no?, que se produjo esta detención, y obviamente acompañamos a la distancia. Bueno, te súper agradezco y un saludo a todos los compañeros de Mar del Plata, a los compañeros de ATE de Mar del Plata también, que somos muchos y muy peleadores. Así que gracias por la comunicación. Hasta luego. Un abrazo. César Balinia, secretario gremial de ATE, provincia de Buenos Aires.